Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con pues el pequeño adelanto de Aullido Atómico de su nuevo LP, un LP que llevará por título Todo y Ahora y que pues bueno, como adelanto, han hecho un videoclip titulado Aún preguntas por qué. Atómico con Rogelio al frente de este trío valenciano que en breve pues empezarán gira y me imagino que cuando tengan ya también listo el vinilo para presentarlo por todo el estado y me imagino que seguramente vendrán también a Bilbo. Aullido Atómico y continuamos con bueno los que sí que van a venir aunque bueno les pilla un poco más cerca. Son los Screamers and Sinners, ese grupo de psicobilly de Arrasate, o por lo menos ahí es donde tienen el centro de operaciones, parece ser, y que van a estar esta semana como teloneros de una, pues bueno, también joven banda de psicobilly llamada los Graveyard Johnnies, de los que hablaremos después. Vamos a escuchar de momento a los Screamers and Sinners con un instrumental titulado Sarge Surfen. We'll be right back. Demon Tales se tituló su primer disco, que editaron el año pasado, que lo tenéis en su Bandcamp para si queréis escucharlo, y que bueno, pues temas de los cuales tocarán este próximo jueves, o no, el viernes, perdón, como os decía antes, como teloneros de los Graveyard Johnnies. Bueno, como habéis podido apreciar, bueno, es un quinteto que tiene pues un saxo que aporta, pues bueno, un sonido ciertamente diferenciándolos un poco, ¿no?, de todo el psicobilly habitual. También en algún que otro tema incluyen armónicas, y bueno, vamos a escuchar uno de los temas cantados, el Hot Wheels, con el que comienzan el disco. Screamers and Sinners. Screamers and Sinners, eso sí, por cierto, en la Café Anchoqui será, pero en la sala de arriba, ya sabéis, en Cuchabelcha, ¿no?, le llaman, la sala pequeña. Y como decía, pues eso, de teloneros de los Graveyard Johnnies, un grupo que, pues bueno, tienen muy reciente un nuevo disco y cuyo, bueno, el cantante y contrabajista del mismo, pues es el hijo del mítico Crazy Caban y sus Rhythm and Rockers. Pero después hablaremos un poco más de ellos. Vamos a escuchar ahora a los Graveyard Johnnies. Yeah. Los Graveyard Johnnies, que estarán tocando este viernes aquí en Bilbo, y que, bueno, como os decía, es un trío formado por este hombre, ¿cómo se llama? Joey Grogan, vocalista y contrabajista, y que de hecho en este disco que estábamos escuchando y que escuchamos ahora de fondo haciendo el Radar Love, en realidad, bueno, tan solo eran un dúo. También él se encargaba de tocar todas las guitarras y, bueno, y estaba acompañado por el baterista Tom Lord, que es el que, pues bueno, con el que mantiene el grupo y que ahora hace pues unos pocos meses con el que ha editado un nuevo trabajo, un nuevo disco que se llama Death Transmission, si no recuerdo mal, y que cada vez, todo hay que decirlo, les está llevando hacia sonidos, pues bueno, mucho más limpios, aunque bueno, desde el principio se les ve un poco el plumero, pero bueno. Graveyard Johnnies. Vamos a escuchar uno de los temas así más potentes de este nuevo trabajo. Ready to Roll. Joey Grogan al frente de los Graveyard Johnnies, y como os comentaba, es hijo del mítico cantante de los Rhythm Rockers, Chrissie Caban Grogan, que todo hay que decirlo, siguen en activo. No es que sean muy prolíficos, pero hace unos años, en el 2012 concretamente, editaban en el sello finlandés Goofin pues uno de sus últimos trabajos, y la verdad es que es curioso porque parece que no han pasado los años, ni en sonido ni en nada. Bueno, como mucho que igual el título del tema este que vamos a poner es un poco más, bueno, no ha pasado por la censura. Crazy Fucking Rocker. Es un Chrissie Caban en pleno 2012. Just a crazy fucking rocker, and you'll always be that way. You're just a crazy fucking rocker, and you'll always be that way. Well, no one will ever want you any other fucking way. Well, they love your crazy talk and your crazy style, and the way you drive them gals all wild. Just a crazy fucking rocker, and you'll always be that way. Well, no one will ever want you any other fucking way. Ow, ow! Rocker, and you'll always be that way. No want you any other fucking way. Waving every ugly face, any attitude, any motorbike, and the chewing gum you chew. Just a crazy fucking rocker, and you'll always be that way. Well, no one will ever want you any other fucking way. Rock me! Crazy fucking rocker, man, you'll always be that way. No one would ever want you any other fucking way. Well, they like it when you bop and your crazy style. They love it when you drive them gales all wild. Just a crazy fucking rocker, man, you'll always be that way. Well, no one would ever want you any other fucking way. You're just a crazy fucking rocker, yeah, yeah. A crazy fucking rocker, ow, ow. A crazy fucking rocker, a crazy fucking rocker, yeah, yeah. A crazy fucking rocker, and you'll always be that way. Crazy Caban y los Rhythm and Rockers en lo que es su última grabación. Y seguimos con los Meteors, que también otra de esas bandas, bueno, no tan antiguas como Crazy Caban, que empezaron pues a finales de los 60 y han pasado años, pero bueno, los Meteors siguen también en activo, ya con pues también 35, en este año me parece que hacen 36 años de andadura, y lo celebran pues con un próximo nuevo LP que sacarán en breve, pero de momento el pasado 18 de este mes de marzo editaban un nuevo single que además editan en su propio sello Mutant Rock Records, un sello que por cierto ha montado Paul Fenech, entre otras cosas porque después de llevar bastante tiempo en People Like You Records, parece ser que ese sello ha sido comprado por Sony. Y con lo cual, pues bueno, nos imaginamos que lleva unos derroteros diferentes a los que, bueno, de la idea con la que comenzaría el sello. El caso es que, bueno, Fenech ha decidido montar su sello y seguir en la casi completa independencia. Rocking at the House of Strange, el nuevo single de los Meteors. Rockin' in the house, strange. Rockin' in the house, strange. Rockin' in the house, strange. Paul Fenech al frente de los Meteors y la primera referencia, un single de dos temas. Este, por cierto, era la cara B, un potente rockabilly, que, bueno, como digo, primera referencia en el sello, en su sello Mutant Rock Records, primera referencia de los Meteors, vamos, porque ya habían sacado, pues, el primer trabajo de los Murder Brothers, que también era un proyecto paralelo, los Legendary Raw Deal, e incluso, pues, el primer LP, o sea, uno de los últimos, perdón, o el último LP en solitario de Paul Fenech, el cantante y guitarrista de los Meteors. Y bueno, precisamente uno de los contrabajistas que aparecía en ese último disco, Hens, es el que, bueno, se ha convertido actualmente en el nuevo contrabajista de los Meteors, junto con, bueno, el batería Wolfgang Hordemann, que viene siendo batería de, bueno, acompañando a Fenech desde hace ya también, pues, un montón de años, desde hace 20 mínimo. Y nada, pues esa era la cara B, y nos vamos a quedar con la cara A también. Este Psycho Breaketh Forever, los Meteors. Thank you. El amigo Paul Fenech al frente de los Meteors, como pequeño adelanto, este single a la espera de sacar un nuevo LP, que a saber el número que hace en su larga carrera. Y continuamos con más míticos del psicobilly que siguen sacando cosas. Mark Phillips, llamado Sparky de los Dementes Are Go, también, bueno, lleva tiempo diciendo que habrá nuevo trabajo de los Dementes Are Go y también de los Dementes Scum Cats, pero de momento pues no llega a ese trabajo. Me imagino que tendrá que asentar un poco la cabeza. Pero hace ya 2 años, del 2014, formó parte de una banda sonora de una película llamada Death, en la cual pues cantaba en algunos de sus temas. Uno de ellos, por ejemplo, este I Drive. Go, you are no good for me. Our love is cold. I travel the line. I'm on my head. I'm so over you. I want you dead, dead, yeah, dead, dead, oh so dead. Grave voz de Sparky de los Dementes Are Go en la banda sonora de un film de un tal Sven Halfar que vio la luz en el 2014 y que, bueno, editaría el sello Crazy Love Records, habitual en este tipo de sonidos rockabilly, psicobilly y demás, y que, bueno, la banda que hace la banda sonora completa, digamos, es un tal también Nils Kacirek y los Pen Pen Pony, que, bueno, como banda sonora, pues casi toda ella es, como podéis estar escuchando ahora mismo de fondo, otro tema, pues casi todo instrumental, excepto, pues creo que son 4 temas cantados por Sparky y acompañado también por la voz de una cantante llamada Borte Benzner. Tiene toda la pinta de, pues bueno, haber querido aprovechar el éxito y recuerda, pues ciertamente, los temas que aparecen en esta película, pues al gran dúo que hizo Sparky con la cantante de los Hillbilly Moon Explosion. Bueno, dúo que de hecho repitió con ella poco tiempo después del gran éxito que tuvieron juntos. Pero bueno, aún así la verdad es que siempre es un gusto oír a este hombre y suele tener, la verdad, bastante buena puntería en los temas que escoge. Vamos a escucharle en otro de los grandes temas, quizás, pues bueno, el single que escogieron para la peli. Bueno, dejamos que acabe lo que suena de fondo y escucharíamos después el Crazy. thank you for nothing. Pain in my brain. I'm burning. Thank you for nothing. Banda sonora, la verdad, esta llamada de una película llamada Death, vamos, y que pues dudo que haya mucha distribución de la misma por aquí. A mí, bueno, desde luego yo no he podido visionarla. Y nada, nos quedamos con otro tema, como os comentaba, eso, era la voz invitada en cuatro de los cortes de Mark Sparky Phillips, y nos quedamos con otro tema que se titula In the Beginning. uno de los temas instrumentales de esa banda sonora de Death, interpretado por Nils Vazkacirek and the Peng Peng Pony. Y continuamos aquí en Shit. Antes os comentaba que, pues, en principio parece ser que podría ser que en breve viera la luz tanto un nuevo trabajo de los Dementes Argo como de los Dementes de Scum Cats, que era el proyecto que en un momento dado montó, pues, Mark Phillips, el cantante de Dementes, con el que fuera entonces, por aquel entonces, guitarra y, bueno, y artífice un poco de, pues, del sonido de los Dementes Argo de la época. Estamos hablando de, pues, mediados de, o sea, 2005-2006. Y Standing. Como digo, bueno, eso fue en un principio. Sacaron un LP ciertamente estupendo, que era como los Dementes Argo, pero con un sonido más garajero, en el cual, aparte de tener un montón de invitados especiales, pues casi todo lo hacía Stan. Luego, bueno, Mark Phillips evidentemente ponía su voz, ¿no? Que no es poco. El caso es que recientemente hicieron una gira, los Dementes de Scum Cats, en la cual, pues, ya no estaba en el proyecto, y en ese nuevo disco que supuestamente podría ver la luz, se supone que hay temas en los que están escritos a medias. Entonces no sé muy bien cómo harán, si, bueno, arreglarán sus diferencias o qué. La cuestión está en que vamos a recuperarle a este hombre, ya digo, en su momento, desde el 98 hasta el 2005-2006, guitarrista de los Dementes de Argo. Y precisamente después de dejar los Dementes Argo, montó un pequeño proyecto que se llamaron The Exit Bounce, con W, Bounce. Y sonaban así. Bath Day era el título que daba título al LP. Exit Once, banda, bueno, y con dos es en el artículo. Banda que montó, como os digo, Stan Standen, guitarrista de los Dementes de Argo, y que de hecho se llevaba, pues, prácticamente a toda la banda de los Dementes de Argo, porque en este disco estaban tanto el batería original de los Dementes, Ant Thomas, que con el que Mark Phillips comenzó pues la andadura de los Demented Are Go, y bueno, el que fuera en el momento en que estaban Stan en los Demented, pues el contrabajista de los Demented Are Go también, Nice Guy Eddie, que en realidad se llamaba Darren Edwards, y que de hecho, bueno, venía también de otra banda, de los Klingons, que también han tenido ahí miembros que se han mezclado con los Demented Are Go en más de una ocasión. Y por último, bueno, estaría la voz de Johnny X, que pues tiene ese acento que en más de una ocasión le compararon con, bueno, hay un montón de comparaciones con Yellow Biafra de los Dead Kennedys. Y además, precisamente, no sé si lo ponían de ellos demasiado fácil, hacían en este disco una versión de los Dead Kennedys, precisamente. Este Police Truck. Exit Bounce, que como os digo, pues prácticamente eran los Demented Are Go de aquella época, 2005-2006, pero con otro cantante. Después de grabar esto, volvería a entrar con los Demented Are Go, y de hecho grabarían pues uno de sus grandes discos, el Hillbilly Storm. Y bueno, luego también volvería a salir del grupo, como bueno, pues como ha pasado a lo largo de la historia con los Demented Are Go, y bueno, y como con muchas bandas. Stan, que por cierto, bueno, nos quedaría también otro proyecto, bueno, otra banda en la que estuvo, aparte de bueno, de Klingons, con los que tú también colaboró en una época. Y luego también está, bueno, tiene un pequeño estudio, y a lo largo de los años, pues bueno, ha ido, aparte de haciendo sus propias grabaciones, pues con Demented Are Go o sus diferentes proyectos, producciones de otros grupos. Y por ejemplo, una curiosa es, pues bueno, unas sesiones que hizo con el famoso, la famosa banda de punk, los Suka Subs, que, pues bueno, grabaron unas sesiones que recientemente han sido reeditadas, el Warhead Revisited EP. Y bueno, vamos a quedarnos con uno de los temas que produjo Stan de Standen. Luego apareció un disco en el que tenía otra producción totalmente distinta, Pero bueno, esta es la que hizo él. I Live in a Car, los UCA Subs producidos por Stan Standen. I won't be out. Los UCA Subs, ahí, con esa bueno, producción que también de alguna manera puede recordar un poco a esa mezcla que hacía con los Dementes, ¿no? Metiéndoles un poco de punk, un poco de incluso algún toque más heavy-tone. Y bueno, y quería acabar el programa de hoy con pues bueno, un pequeño... vamos a escuchar a este hombre, a Iván Julián, el mítico guitarrista también de que bueno, que en su momento formara parte de los Voidoids de Richard Hell allá por finales de los 70 en Nueva York, y que pues bueno, recientemente parece ser que le ha sido diagnosticado un cáncer, y bueno, ya sabéis que viviendo en Estados Unidos, pues o tienes dinero o hay ciertos tratamientos que uno no se puede pagar, y ese es el caso de Iván Julián. También bueno, recordábamos hace poco el de Eddie Spaghetti de los Super Suckers, y la cuestión está en que tanto el sello en el cual se encuentra ahora mismo, Plowboy Records, y el grupo, los Fauntleroy, han hecho bueno un single y están pues bueno recabando dinero para intentar pues pagar las caras sesiones de quimioterapia. Entre otras, pues bueno, está la propia, bueno, una amiga de toda la vida de Iván Julián, Debbie Harry, que han hecho conciertos, no sé si ha sido ya. La cuestión está en eso, que el hombre lo está pasando ciertamente mal. Y nos vamos a quedar con un tema para despedir, como digo, el programa de los Fauntleroy, que es el grupo que ha montado con Alejandro Escobedo y que, pues bueno, editaban un mini LP hace unos años, Below the Pink Pony. Con este tema nos despedimos. Lo tengo por aquí. Ahí va. Este, bueno, uno de los temas además que es de los cantados por el propio Iván Julián, Suck My Heart Out With a Straw. The pill on the bed. She left the pill on the bed. Y ahí estaba Iván Julián, que, como os comentaba antes, bueno, el concierto que se va a hacer, pues bueno, para sacar pasta para pagar la quimioterapia, pues va a ser concretamente el 4 de mayo en Nueva York. Y bueno, como os decía, pues aparte de Debbie Harry de Blondie, estará, pues bueno, su colega Richard Hell de la época de los Boy Deutsch, estará Lenny Cage, estará Ian Hunter, los Dictators, Willie Nile, las Bus Tretas, bueno, y un largo etcétera de gente que tocará en ese concierto y que, bueno, ya están vendidas todas las entradas. Pues nada, suerte y dentro de 7 días más 7.